la soledad del alma, esto es un la realidad. Prefiero morir, prefiero a estar sufriendo porque no estás. ¿Cuántas veces se repite la misma agonía porque tú no estás? ¿Cuántas veces pido a gritos que tu orgullo te se vuelve a quebrar? De noches que vivo yo sola sin tu cara.